Hice lo que tenía que impunidad. Hacer. Impunidad. Y lo volveré a hacer. Impunidad. Como gobernador. Impunidad. Soy el responsable político. Impunidad. Quiero que le quede claro. Impunidad. Hasta que se acabe.